Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación del tema de la contemplación. El Catecismo habla de tres expresiones de la oración vocal, la oración de meditación, que ya las explicamos, y estamos, como decía, en la oración de contemplación. Habíamos quedado en el punto 2714. Si no me equivoco, creo que este es el cuarto programa que dedicamos a este tema de la oración de contemplación. Dice así: la contemplación es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración. En ella el Padre nos concede que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que quedemos arraigados y cimentados en el amor. Bueno, habla aquí de la contemplación como tiempo fuerte, tiempo fuerte por excelencia de la oración. Entender qué es la contemplación supone también entender que, o asomarnos a un misterio, y es como en ella hay dos aspectos que pueden parecer contradictorios, que no lo son. Paradójicos igual sí serán, pero contradictorios no. Dos aspectos de nuestra relación con Dios que se integran, se funden. Porque en la contemplación hay un aspecto que es el de la adoración al Dios trascendente, al Dios soberano, y al mismo tiempo existe el otro aspecto, que es la mirada del amante al amado. O sea, una mirada que es la de la adoración sumisa al Dios trascendente, al Dios infinito, del siervo a su Señor. Esto sobre todo quizás está más recogido en la palabra adoración. Uno adora a su Señor, ¿no? Y la palabra contemplación, sin quitar lo anterior, sin restar de lo anterior, añade un aspecto más, que es una mirada profunda del amante al amado, de la esposa al esposo. Y estos dos aspectos se juntan y se funden en la oración de contemplación. Fijaros que es muy frecuente pretender hacer una contraposición entre estos dos aspectos, ¿no? Ahora voy a hacer yo un poquito de caricatura, pero ¿cuántas veces hemos dicho, bueno, tenemos que superar una religiosidad del Dios poderoso y trascendente para llegar a una espiritualidad del Nuevo Testamento, que es la espiritualidad del Dios cercano, del Emmanuel, el Dios con nosotros? Es decir, ¿por qué optamos? ¿Hacemos una opción por una espiritualidad de los atributos infinitos de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente? ¿Optamos por eso o optamos por otra espiritualidad, que es el Dios Emmanuel, el Dios con nosotros? ¿Qué opción hacemos? No, mire usted, no, aquí no cabe hacer opciones. Nosotros, el misterio de Dios, no podemos acercarnos a Él. No podemos acercarnos a Él desde unas perspectivas que estén limitando las otras. O sea, es como si uno quisiese conocer un monte únicamente por una ladera, ¿no? Para hacerse una idea, para conocer una montaña profundamente, uno tiene que haberla explorado y tiene tanto tiempo para experimentar un camino, el otro, y en un momento determinado se nos concede conocer una ruta y luego la otra, y al final todas las rutas acaban llegando a la cima del monte, ¿no? Así es Dios, no podemos pretender decir, a ver, ¿en qué página del Evangelio pues me quiero yo especializar? Permitidme la expresión, no me quiero especializar para conocer a Dios. Entonces saco un retrato de un camino de ese monte y pienso, el monte es esta vereda. No, el monte es mucho más grande. Y yo no puedo pretender conocer el monte Pues porque he sacado un pequeño retrato de una vereda o de un atajo. Bueno, es decir, que qué importante es que no caigamos en los simplismos, que a veces hacen contraposiciones que no. Pues, a ver, o el Dios poderoso, o el Dios cercano, o el Dios... Vamos a ver, no es así. Los dos aspectos de la espiritualidad, el de la trascendencia de Dios y el de la inmanencia, los dos aspectos están aunados en la oración de contemplación. La trascendencia del Dios infinito, ante el cual somos una criatura, hemos sido creados por misericordia suya y somos como un granito de arena ante su inmensa majestad, ese es el aspecto de la trascendencia, y al revés, el aspecto de la inmanencia, Dios que es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad, Dios que nos quiere, que habita en nosotros, que se identifica con ese deseo de felicidad que tenemos en nuestro corazón, el Dios trascendente y el Dios inmanente. Esas dos cosas se funden en la oración de contemplación y están fundidas en la revelación que nos hace Jesucristo del Padre. Esta es una espiritualidad madura, ¿eh? Lo otro son pues sacar, ¿eh?, desde nuestras sensibilidades y desde nuestras ideologías determinadas, sacar retratos parciales de Dios. Y eso no sirve. Bueno, hay una... Recuerdo con mucho cariño en aquellas jornadas mundiales de la juventud en Colonia, en el año 2005, creo que era así, en agosto del 2005, el Papa pronunció en aquella explanada de Marienfeld, pronunció una homilía preciosa y habló de la adoración, de la adoración bajo esta perspectiva a la que me estoy refiriendo ahora. Voy a leer dos párrafos de aquella homilía, porque creo que son pues, muy certeros para hablar de cómo la contemplación está uniendo estos dos aspectos, el de la trascendencia de Dios y el de la inmanencia. Decía el Papa, la adoración, hemos dicho, llega a ser de este modo unión. Dios no solamente está enfrente a nosotros, como el totalmente otro. Está dentro de nosotros. Y nosotros estamos en Él. Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. Su dinámica nos penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el mundo para que su amor sea realmente la medida dominante del mundo. Yo encuentro una alusión muy bella a este nuevo paso que la Última Cena nos indica con la diferente acepción de la palabra adoración en griego y en latín. Fijaros lo que dice aquí el Papa. Si tú coges la palabra adoración y ves qué significado, qué etimología tiene en griego o en latín, ves cómo se iluminan estos dos aspectos. Dice el Papa, la palabra griega, o sea, la acepción de la palabra adoración en griego es proskinesis, significa el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como la verdadera medida cuya norma aceptamos seguir. O sea que adoración en griego significa la sumisión al Dios trascendente, al Dios que es autor de la vida, al que marca el camino que debemos de seguir, al autor de la ley de Dios, al autor de la ley de la vida. Proskínesis significa que la libertad no quiere decir gozar de la vida, considerarse absolutamente autónomo, sino orientarse según la medida de la verdad y del bien, para llegar a ser de alguna manera nosotros mismos verdaderos y buenos. Este gesto es necesario, es decir, la adoración al Dios trascendente, al Dios que nos marca el camino, es necesario, aun cuando nuestra ansia de libertad se resiste. En un primer momento, a esta perspectiva, sí, tenemos ahí una tendencia a la que nos cuesta someternos, nos cuesta que alguien nos marque el camino, nos cuesta que Dios, la prueba es que fijaros cómo Adán y Eva tuvieron esa resistencia, ¿no? Tenemos una tendencia, fruto de aquel pecado original, una tendencia a pretender ser autónomos incluso frente a Dios, ¿no? Hay una cierta resistencia. Y continúa el Papa: hacerla completamente nuestra sería posible solamente en el segundo paso que nos presenta la última cena. La palabra latina, o sea, la acepción no griega sino latina de la palabra adoración, así como en griego era proskinesis, en latín es adoratio, adoratio, que significa adoratio contacto boca a boca, beso, abrazo. Fijaros bien, ¿eh? La acepción latina de la palabra adoración significa contacto boca a boca, beso, abrazo. En resumen, amor. La sumisión se hace unión. Lo que en griego significaba palabra adoración, que es sumisión al Dios trascendente, ¿eh? Bajo esa acepción latina, es unión. Porque aquel al cual nos sometemos es amor. Así la sumisión no es una esclavitud, sino que adquiere sentido, porque no nos impone cosas extrañas, sino que nos libera desde lo más íntimo de nuestro ser. Y así, desde este punto de vista, someternos al Dios trascendente no nos esclaviza, sino que nos libera, porque someternos a nuestro Rey, someterse a Dios, es lo mismo que dar un abrazo de amor. En este caso, estas dos cosas, siendo Dios quien es, se identifican. Se identifica ser obediente a Dios, mi Rey, y recibir de Él un abrazo de amor. Son dos imágenes que se identifican. Y por eso no tenemos que contraponer nunca, nunca, la adoración al Dios trascendente de la cercanía del Dios con nosotros, de su inmanencia. He aquí, por lo tanto, este aspecto que es importante. Digamos que la contemplación asume esa adoración en el Dios soberano y la transmuta, la funde, la unifica con la mirada del amante al amado, de la esposa al esposo. Aquí esta perspectiva, que es una perspectiva muy, muy, muy, digamos, céntrica para entender lo que es la contemplación. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2714. Dice: la contemplación es el tiempo fuerte por excelencia de la oración. Y ahora continúa con una cita de Efesios 3, versículos 16 al 17, que dice: en ella, o sea, en la contemplación, el Padre nos concede que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Vamos a... luego continúa, pero lo dejo ahí, ¿no? El Padre nos concede que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Fortalecidos vigorosamente. Es decir, hacer contemplación, hacer oración de contemplación, tiene consecuencias muy... muy, muy determinantes en nuestra vida. A uno se piensan equivocadamente que la contemplación es ir un poco a relajarse, ¿no? Un ejercicio de relajación. No, vamos a ver. La contemplación cambia la vida cuando se hace bien. Contemplar a Dios es transformarnos. Salimos fortalecidos, vigorosamente fortalecidos. En primer lugar, pues por una especie de efecto de ósmosis. Porque ponerse ante Dios y ponerse en verdad ante Dios, vamos, no nos deja iguales. O sea, su presencia templa nuestro corazón. Quedamos como interiormente templados. Por una doble razón. Primero, porque también hay un efecto psicológico-moral. A ver si me explico en esto, ¿eh? Una especie de efecto psicológico-moral que se deriva de que cuando alguien está puesto en contemplación ante Dios, solamente por el hecho de poner el centro de gravedad de su vida en Dios, de entender que Él es el sumo bien y que su felicidad va a consistir en buscarle a Él y que no tiene que disiparse en otras cosas, sino que no tiene que engañarse pensando que su felicidad está en otros temas, sino que el tema es este, que mi corazón esté en Dios y que busque su voluntad. Solamente por eso, por entender bien dónde está el centro de nuestra vida, eso ya tiene muchas consecuencias en nosotros, eso ya es muy, muy sanante, nos libera de muchos agobios que tenemos innecesarios. Creo que me habéis escuchado también en esta emisora, lo que uno ya no sabe qué ejemplos poner. Yo creo que también he utilizado aquí en alguna ocasión ese ejemplo así muy gráfico de lo que es una chaqueta caída al suelo. Hay una chaqueta caída al suelo y claro, uno la coge y la coge de cualquier forma, y cuando la coge por un bolsillo la levanta y allí, bueno, se ve un trapo torcido que no se sabe ni lo que es. La coges por la manga y pasa lo mismo. Hasta que la coges por el cuello, la coges por los hombros, y cuando uno coge por los hombros una chaqueta, todo va a su sitio. Y los brazos caen en su sitio, los bolsillos están como están. Algo así ocurre con nuestra vida personal. Hasta que no cogemos las cosas por el cuello, por los hombros, es decir, sabiendo que Dios es el centro de gravedad de nuestra vida, y que buscar su voluntad es el ABC de nuestra existencia, todo lo demás va a su sitio. Y todo lo demás alcanza sus verdaderas proporciones. Y no nos agobia lo que no nos debe de agobiar. Y cada cosa en su sitio, Dios en el de todos, ¿no? Esto ocurre en la contemplación. La contemplación solamente por esto, por el efecto también psicológico-moral que tiene, ya es muy, digamos, como dice aquí, vigorosamente fortaleciente. Nos fortalece vigorosamente, porque relativiza el resto de las cosas y porque nos ayuda a gozar de lo que tenemos que gozar, de lo que estamos llamados a gozar, a no sufrir por lo que no debe de ser causa de sufrimiento en nuestra vida, y a preocuparnos por lo que debiéramos de preocuparnos, ¿no? Ya solo por esto estamos vigorosamente fortalecidos. Pero es que además de eso, además de este efecto, digamos, psicológico, moral, equilibrante en nuestra vida, que se desprende de cuando uno pone a Dios donde debe de estar y tiene puesto el centro de gravedad de su corazón en Él, el resto de las cosas se ordenan. Y al ordenarse, es que sufrimos menos por lo que no debíamos de sufrir y nos preocupamos más de lo que debíamos de preocuparnos, ¿no? Pero además de eso, también hay una acción directa del Espíritu Santo en nosotros. Hay una acción directa. O sea, ponerse delante del Señor en adoración, desde luego es ponerse, si me permitís la expresión, a tiro. O sea, nos ponemos a tiro. Y el Señor dispara, vaya que si dispara. O sea, nos asiste con su gracia, el Espíritu Santo actúa en la oración. Nos da sus dones, el don de fortaleza. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo. Es que uno va a orar y sale fortalecido, si permite que el Espíritu Santo actúe en él, claro. Sale fortalecido. Como decía el santo cura de Ars, ¿no? Cuando me pongo a hacer oración, las penas se disipen, se derriten como la nieve cuando la pongo ante el sol. Tú pones la nieve al sol y vas a ver qué rápido se derrite. Algo así ocurre también con nuestras penas cuando nos ponemos en la presencia de Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta. O sea, es que el Espíritu Santo actúa. Es que a veces nos pensamos que estamos hablando de cosas bonitas. Son como cuentos. No, no. Si no es que sea bonito, es que es verdad. Por eso dice, ¿no? El Padre nos concede la contemplación, estar vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Es que hay... Los historiadores tienen un problema muy serio. Porque los historiadores tienen que... O sea, hacen una descripción de la historia de hechos externos. Y claro, no pueden llegar a constatar que los grandes cambios a veces tienen lugar en el hombre interior. En el hombre interior. Y la historia cambia también porque hay cambios interiores dentro de nosotros. Y los historiadores eso no pueden llegar a constatarlo. Pero en un rato de oración puede cambiar la historia. En una oración profunda cambia la historia porque ha cambiado el hombre interior. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Dice que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Y continúa, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que quedemos arraigados y cimentados en el amor. O sea, que Cristo habite. En la oración de contemplación existe una consolidación, un crecimiento de la inhabitación de Dios entre nosotros. ¿Por qué? Pues porque a Dios... Dios quiere tener inhabitación en nosotros, pero no quiere tenerlo independientemente de que yo lo quiera. O sea, quiere tenerlo también con un consentimiento nuestro. El Señor llama a la puerta y te dice, quiero habitar dentro de ti, ¿me dejas? Entonces el Señor tiene la costumbre de tocar la puerta, no de derribarla, aunque Él es plenamente soberano para hacerlo, y también puede hacerlo, y de hecho lo hace en ocasiones, ¿no? Pero el Señor, de ordinario, toca la puerta de nuestro corazón. Y entonces, tener oración de contemplación es poder acrecentar la inhabitación de Dios entre nosotros. Salimos, pues, con una mayor presencia de Dios, igual que cuando comulgamos. Cuando comulgamos, la presencia de Dios, lógicamente, habita en nosotros, ¿no? Y desde la comunión, cuando desaparecen las especies eucarísticas, por cierto... No es que una vez que hemos recibido la especie eucarística del pan, al cabo de unos segundos, unos minutos, ya se deshace el pan y ya desaparece Cristo en nosotros. No, de la presencia sustancial eucarística en el pan y el vino pasa a ser inhabitación en nosotros. Es como si Jesús soplase, como hizo con los apóstoles, recibís el Espíritu Santo. Algo así hace con nosotros cuando comulgamos. Bueno, pues lo mismo podemos aplicar a los ratos ya no de la comunión, sino de la oración de contemplación. Hacemos oración de contemplación y cuando la hacemos bien hecha estamos abriendo las puertas a que la inhabitación crezca en nosotros. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que quedemos arraigados y cimentados en el amor. Es un texto... arraigados y cimentados en el amor, Efesios 3, que por cierto nos recuerda mucho el lema de la jornada mundial de la juventud, que recordaréis ese lema de Colosenses 2, arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Bueno, arraigados en el amor o arraigados en la fe, que pueden parecer dos textos pues diferentes de San Pablo, ¿en qué quedamos? ¿Arraigados en la fe o arraigados en el amor? Arraigados en Cristo. Colosenses 2, se fijan, arraigados en la fe, y Efesios 3, arraigados en el amor, arraigados en Cristo. Porque cuando decimos que Cristo es camino, verdad y vida, pues si Cristo es camino, es arraigados en la esperanza. Si Cristo es verdad, es arraigados en la fe. Y si Cristo es vida, es arraigados en la caridad. O sea que los tres aspectos, camino, verdad y vida, coinciden con esperanza, fe y caridad. Fe, esperanza y caridad. Arraigados en Cristo. Cristo es nuestra fe, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra caridad. Fijaros, pues, si es importante la oración de contemplación, ¿eh? Porque está centrándonos en el hombre interior. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 2700. Estamos dentro del apartado de la oración de contemplación. Y dice así: la contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús. Yo le miro y él me mira, decía a su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Esta atención a él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. Lo dejo ahí y luego continuamos. Define aquí, pues, la oración de contemplación como mirada de fe. Y echa mano de aquel famoso episodio de la vida del cura de Ars, que se cuenta, se narra que él veía a un campesino, a un hombre sin cultura, ¿no? Posiblemente incluso analfabeto, que pasaba largos ratos allí en la iglesia delante del sagrario. Y el santo cura de Ars se maravillaba, ¿no?, que aquel hombre estuviese tanto tiempo haciendo oración. Y se acercó y le dijo: ¿Y usted cómo es que está aquí tanto tiempo? ¿Y cómo reza usted? Y él dijo: yo no sé rezar, yo le miro y él me mira. Y el santo cura de Ars entendió que aquel hombre había recibido el don máximo de la contemplación. De la contemplación. Lo cual quiere decir que la oración no está basada en muchos conocimientos teóricos y a veces los que explicamos las cosas pues parece que damos más vueltas que un tío vivo, y luego al final todo es mucho más sencillo, ¿eh? Al final todo es mucho más sencillo, y cuando Dios nos da la oración de contemplación todo se unifica, todo se simplifica, ¿eh? Pero bien, vamos a esta mirada, vamos a esta definición de la oración de contemplación como mirada de fe. Bueno, en primer lugar, mirar, la palabra mirar tiene unas acepciones, unas connotaciones en nosotros que hay que quitarlas, que hay que purificarlas, ¿no? Nosotros muchas veces utilizamos la palabra mirar con una acepción de curiosidad. Está mirando, está distraído, ¿eh? Es más, muchas veces utilizamos la palabra mirar como diferente de ver. Miran pero no ven, ¿eh? Es decir, están desparramados. Con frecuencia utilizamos en este sentido, digamos, más superficial la palabra mirar. Una mirada curiosa, distraída, uno mira pero no ve. Obviamente no es ese el sentido en el que se utiliza aquí esta palabra. Hay un segundo estadio, de una segunda acepción de esta palabra mirar, como generalmente solemos utilizarla, ¿no?, que es ya un mirar con atención, esperando algo, buscando, un mirar buscando. Y obviamente esto ya se acerca un poco más a la acepción que utilizamos al hablar de oración de contemplación, se acerca más. Mirar con atención, mirar esperando. El hombre ha sido creado por Dios para buscar, para ser un buscador, buscador. Y así como ver es encontrar, pues mirar es buscar. Mirar es buscar. Pero todavía hay una acepción superior de esta palabra, de la palabra mirar, una acepción superior, que es mirar con fe supone, en realidad, dejarse mirar por Dios, que es distinto. Es decir, cuando uno busca a Dios, se lleva la sorpresa de que Dios le estaba buscando a él. Es como si Dios te dijese, hombre, por fin, ahora te pones a buscarme. Llevaba tiempo detrás tuyo. Llevaba tiempo yo mirándote sin que tú fijases tu mirada en mí. Estaba yo a la espera hace años de que esa mirada distraída que mira aquí, arriba y abajo, se fijase con fe y con una búsqueda atenta en estos ojos que te buscaban. O sea, que es algo más. Mirar con fe es descubrir que Dios te miraba. Es dejarse mirar por Dios. Y esto, una vez que Dios nos ha concedido entenderlo, supone, conlleva, un salir de nosotros mismos. Salir de nosotros mismos. Pasar de un planteamiento de vida en el que uno dice, a ver, ¿qué espero yo de Dios? ¿Qué espero yo de la vida? A otro planteamiento en el que digo, ¿qué espera Dios de mí? ¿Y qué espera la vida de mí? O sea que, ya, digamos, es un salir de nosotros mismos, no es un mirar en el que yo soy el centro de todo, porque hay un mirar la vida en el que es egocéntrico, me parece que digo yo, todo para mí me viene bien, me viene mal. Hay una manera de mirar la vida en el que uno hace de su ego el punto central del universo, ¿no? Pero no, cuando uno mira con fe a Dios y se da cuenta de que Dios le miraba a él, entonces se descentra de sí mismo, en el buen sentido de la palabra, y entiende que esa mirada de Dios es la central. Y entonces tiene una cierta renuncia de sí mismo, una renuncia de sí mismo, que lejos de hacerle perder la dignidad, hace que nuestra dignidad sea máxima, cuando entendemos que nuestro centro es Dios, que yo no soy el ombligo del mundo. Porque aquí cambiamos, ¿no? En un primer momento, hasta que no descubrimos que Dios nos estaba mirando, tenemos una mirada en la que somos el ombligo del mundo, ridículamente. Pero cuando entendemos que Dios, que somos fruto del amor de Dios, de un plan de amor de Dios, que su mirada es el centro de la existencia, entonces nosotros como que salimos de nosotros mismos, eso que dice Jesús, ¿no? Quien busque su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Y entonces su mirada nos purifica de nuestros egocentrismos. De nuestros egocentrismos. Y a esto se refería, ¿no? Se refería ese campesino de Ars que le decía a su santo cura, le decía, yo le miro y él me mira. Y sintiéndome mirado por Dios, cambia todo, cambia todo. Y continúa este punto y dice, su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por los hombres. Es decir, que la luz de la mirada de Jesús, cuando uno mira a Jesús, cambia. Existe una... Ahora mismo no sé si voy a recordar, pero existe un libro editado sobre las miradas de Jesús que recoge, es un libro que ahora mismo no está en venta, había que buscar en bibliotecas así, digamos, de esas que guardan ciertas perlas y joyas que han quedado sin reeditar, pero yo recuerdo haber tenido entre mis ejemplares de este libro sobre las miradas de Jesús, que recoge distintos cuadros del arte, no solamente español, sino del arte de la historia del cristianismo, en el que se reflejan las miradas de Jesús, cómo Jesús miró a Pedro, cómo Jesús miró al buen ladrón, cómo Jesús miró al joven rico, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo Jesús miró a Pilato. Las miradas de Jesús que pueden llegar a cambiar la existencia. Dice, la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón, nos enseña a ver todo. Qué importante es que nos dejemos mirar por Jesús. no se cruce con la suya así nerviosamente, como cuando a veces nos cruzamos una mirada con una persona, ¿no? Y sentimos cierta violencia porque no podemos mantener mucho tiempo la mirada en ella porque sentimos una especie de violencia interna, porque parece como que me están robando la intimidad con esa mirada, ¿no? No nos sintamos violentos de que Jesús fije su mirada en nosotros. Que dice aquí que nos enseña a ver todo a la luz de la verdad y de su compasión por los hombres. Dice que Jesús con su mirada ilumina los ojos de nuestro corazón. O sea, que también el corazón tiene ojos. Igual que la inteligencia también tiene corazón, el corazón tiene ojos, en este lenguaje espiritual que utilizamos para hablar de estos misterios de nuestra relación con Dios. Los ojos del corazón. El corazón no es ciego. El corazón tiene unos ojos que nos tienen que dar la luz de Cristo. Y dice también que estamos llamados a través de esa mirada de Jesús, a descubrir el misterio de la compasión y de la misericordia. Cristo mira con compasión, con misericordia, como cuando le miró a Pedro después de haberle negado 3 veces. Le mira con compasión, con misericordia, como miró aquel buen ladrón en la cruz. La mirada de Cristo es una mirada de esperanza. Es una mirada que el hombre que fija sus ojos en ella comprende que su vida comienza de nuevo. Dios le da una nueva oportunidad, le da la gracia de poder nacer de nuevo. Y concluye este punto diciendo: la contemplación dirige también nuestra mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Es decir, que lógicamente la contemplación es fijarse en Cristo, pero también nos fijamos en Cristo cuando contemplamos los misterios de la vida de Jesús, por ejemplo, pasajes evangélicos, el Sermón de la Montaña, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, cuando contemplamos los misterios del nacimiento de Jesús en Belén, o el misterio de la Anunciación. Es decir, la contemplación es fijar los ojos en la mirada de Cristo y también, por extensión, es fijar nuestros ojos en los misterios de la vida de Jesús, para que, viendo los misterios de la vida de Jesús, tengamos, como decía San Ignacio de Loyola, un conocimiento interno. Es como observar ese episodio del nacimiento de Jesús en Belén, observarlo contemplándolo y viendo lo que Dios nos está descubriendo y revelando en él. El misterio de la humildad de Dios, que nace en ese establo, a través de esos acontecimientos nos estamos metiendo y contemplando el corazón de Dios. Esto se llama el conocimiento interno. Decía San Ignacio de Loyola, para más amarle y seguirle. O sea, no solo es para tener un rato de introspección, no. Para más amarle y seguirle. Aquí la oración de contemplación, bien hecha, obviamente tiene unas consecuencias inmediatas de aumento de amor y de, esto se ha dicho mucho, ¿no?, que de la contemplación pasamos a la operatio. O sea, el que contempla obra y traslada, encarna, ¿no?, esa contemplación en unas obras de amor y de misericordia con aquellos que le rodean. Si tú has contemplado la mirada misericordiosa de Cristo, ¿cómo tú no vas a tener misericordia con los que te rodean? En ese momento, si dejas que Cristo misericordioso te mire, van a caer tus armas. Ese puñal que tienes, todavía estás blandiendo en tu mano, esa espada que tienes, toda esa carga que estás arrastrando en tu mochila y que no has terminado de entregarle al Señor, va a caer si te dejas mirar por esa mirada misericordiosa. O sea, que de la contemplación pasamos a la operación, a unas obras de amor que son correlativas, que son consecuencia obvia, pues de esa contemplación que nos transforma. Por eso he dicho que es imposible, lo he dicho al principio, es imposible contemplar a Dios verdaderamente y que mi vida siga como estaba anteriormente. Es imposible. Bien, vamos a dejarlo aquí. Si Dios quiere, continuaremos y mañana concluiremos esta explicación sobre la oración de contemplación. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Hola, buenos días, con José Ignacio de Zaragoza. Adelante, tocayo. Le quería hacer una pregunta sobre la definición de la envidia. Yo estudié pues que era un sentimiento de pesar por el bien ajeno o de alegría por el mal ajeno, y más o menos pues lo mismo dice el catecismo actual. Pero claro, yo me pregunto, si la envidia es un sentimiento, que no, además no es voluntario, pues ¿cómo es posible que sea pecado, que sea esa la definición de la envidia? La envidia en realidad es como un mal dolor de muelas, pues que uno tiene que soportar, es como una penitencia o un sufrimiento que bien querría quitarse. Y bueno, pues si se pensase que la persona que tiene un dolor de muelas pues está cometiendo un pecado, yo creo que sería pues hasta, no sé, injurioso para esa persona, diría. Vaya, encima de que no me lo puedo quitar, encima resulta que es pecado. Bueno, pues con el dolor de muelas no pasa, pero da la sensación de que con la envidia sí, a lo mejor uno ha hecho mal antes y pues no evitando la circunstancia que le lleva a sentir así, o sobre todo pues puede hacer mal reaccionando pues de forma que dañe al prójimo al que envidia. Pero mi pregunta es, pues, ¿cómo se entiende esto? ¿Realmente un sentimiento puede ser pecado? Vamos a ver. Interesante la pregunta que hace el oyente. Y para empezar a respondérsela, le diría que, bueno, usted ha preguntado por el tema de la envidia, pero claro, lo mismo podía decir del odio. Y lo mismo podría decir de otros muchísimos sentimientos interiores, O sea, que en el fondo, aquí la cuestión que usted plantea no es tanto referida exclusivamente a la envidia, sino que, vamos a ver, nosotros tenemos una responsabilidad moral de nuestro mundo interior, nuestros sentimientos, y claro que la tenemos, claro que la tenemos. Y es más, esta es una de las novedades principales del Evangelio de Jesucristo, que cuando Él dice, se os ha dicho no matarás, pero yo te digo que aquel que odie a su hermano ya le está matando en su interior. Se os ha dicho no tomarás la mujer del prójimo, pero yo te digo que aquel que la desea interiormente ya está pecando. O sea que una de las novedades precisamente del Evangelio de Jesucristo es que Jesús nos propone un ideal no únicamente de que hagamos obras o que evitemos obras malas, más aún, no únicamente que hagamos obras buenas, sino que tengamos sentimientos buenos. O sea, Jesús también, su ideal moral, el ideal moral que Él nos propone es que seamos buenos, es decir, que es que nuestros sentimientos sean buenos. Entonces vamos a la pregunta, a lo que dice usted, bueno, pero ¿el dolor de muelas que se padece? No, obviamente no es parangonable al dolor de muelas, ¿no? Porque nosotros no tenemos un dominio de los nervios. Hombre, igual alguno puede decir, tenías que haberte limpiado los dientes para que luego no se te estropeasen las muelas. Bien, bueno, en ese sentido quizás podamos ser responsables de un dolor de muelas porque no hayamos cuidado la boca como nos decían que teníamos que cuidarla. Pero bueno, eso dejémoslo a un lado. Pero es que con el tema de los sentimientos no pasa como con el dolor de muelas, que no tenemos una capacidad de influjo sobre ello. Es que el Señor sí nos ha dado en nuestra voluntad un dominio, un señorío sobre nuestros sentimientos, que a veces parece que puede parecer que no lo tengamos. Porque uno dice, lo que dice San Pablo, ¿no? Hago lo que no quiero y lo que quiero hacer parece que no soy capaz de hacerlo. O sea, hay veces que percibimos nuestro mundo interior con un grado de desorden en el que dice, bueno, ¿aquí quién manda? ¿Aquí quién manda? Que quiero yo mandar y parece que no me dejan mandar. Pero sí, sí, o sea, nosotros podemos estar condicionados, ¿no? Pero no determinados por ese desorden interior. Tenemos la concupiscencia en nosotros ha provocado un desorden que nos condiciona, pero no nos determina, ojo. Que de estar condicionado a estar determinado hay diferencia. Yo puedo tener una tendencia a la envidia, una tendencia al rencor, pero esa tendencia a mí no me determina. Y Dios me ha dado una voluntad en la que al fondo soy yo el que tengo que decidir hasta el punto de decir quiero odiar o no quiero odiar, quiero ser envidioso. Y aunque eso no se diga explícitamente, sí existe ese señorío para que el hombre diga, yo no quiero ser envidioso y por lo tanto voy a combatir mis tendencias envidiosas, las voy a combatir. Y por lo tanto, allá donde vea a alguien que obtiene un bien que yo no he obtenido, le voy a dar gracias a Dios por ello. Y en vez de entristecerme porque él ha obtenido un bien que yo no he podido alcanzar, bueno, pues le daré gracias a Dios por ello. Y le pediré a Dios que arranque de mi corazón esos sentimientos de tristeza, etcétera. Es decir, que yo lucho porque el Señor nos ha dado el señorío y tenemos que conquistar ese mundo interior. Pero bueno, interesante la pregunta que plantea el oyente, porque sí, el Señor quiere que seamos señores, entre comillas, de nuestro mundo interior. A Jesús le llamamos Señor porque Él nos da la gracia de compartir su señorío. El señorío sobre un mundo interior que a veces es totalmente desordenado y que pretende que no haya dueño dentro de nosotros. Y sí, ese dueño es nuestra voluntad que a su tiempo, que al mismo momento está también bajo el señorío de Jesucristo. En este sentido se entiende esa expresión de Pablo, todo es nuestro, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Hay un ordenamiento bajo el señorío de Jesucristo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí, monseñor. Mire, yo tengo una preocupación tremenda y es que a mí me gusta la Eucaristía, para mí es lo más grande que existe. Entonces resulta que yo me dedico a ella con cuerpo y alma, pero creo que no entiendo nada. Soy una ignorante en eso. Entonces, si la Eucaristía es la vida, la pasión y muerte de Jesús, yo quisiera entender en las oraciones y en la liturgia, ¿cuándo empieza la pasión? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo es la resurrección? Entonces eso no lo entiendo. Y yo pues estoy en la Eucaristía como que estoy entrando en el cielo. Y si es una misa cantada y la cantan bien, pues bueno, ya es que me pierdo. Pero no acabo de entrar en la liturgia que me gustaría a mí. Bueno, ¿me explico? Sí, adelante, sí. Es importante que cuando los oyentes llamen apaguen su radio porque ya os dais cuenta los demás que se produce un efecto de acoplamiento. Bien, yo creo que la oyente entiende más de la Eucaristía de lo que ella se supone. Dice la oyente, yo me dedico a la Eucaristía en cuerpo y alma, entiendo que hay un misterio central, aunque luego no entiendo nada, porque me gustaría, si claro, si la Eucaristía es el misterio pascual de Jesucristo, el misterio en el que se actualiza su muerte y resurrección, no sé, me gustaría, dice ella, ¿no? Me gustaría que me explicasen en qué momento de la misa, en qué parte de la liturgia eucarística se está como rememorando una parte de la pasión, ¿en qué otra parte de la liturgia se rememora otra parte de la pasión? ¿En qué parte se rememora la resurrección? Bueno, mire usted, eso no es tan vital y esencial para que usted entienda ese misterio, Cuando decimos que la Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, luego no podemos pretender diseccionar, mire, esta parte de la liturgia corresponde a esta parte de la pasión, la otra, no. Es verdad que ha habido algunos santos que han hecho su aproximación a partes de la Eucaristía para ayudarse un poco a vivirla, pues por ejemplo el Santus, la entrada de Jesús en Jerusalén, decía el Padre Pío, luego el momento, bueno, pero son aproximaciones hechas un poco, como diría yo, no desde una explicación oficial de la Iglesia, sino un poco por aproximación, y que no son esenciales para vivir ese misterio de fe. Con lo cual yo le diría al oyente, a mí me parece que usted vive la Eucaristía bastante mejor de lo que supone, y que usted entiende bastante mejor de lo que a usted le parece entender. No esté usted buscando, a ver, esta parte y la otra en concreto, no. Globalmente considerado, usted viva la Eucaristía. Viva la Eucaristía como el misterio en el que se renueva la entrega de Cristo, la entrega sacrificial, su muerte y resurrección gloriosas. Y viva esa presencia. Y dele gracias a Dios por tener ese don de la fe. E interceda por todos nosotros, porque también usted estará llamada a ser un alma intercesora. También usted está llamada a coger esa Eucaristía en su vida como si usted fuese una patena y a ofrecerla al Señor. Adelante. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, nos de Dios, monseñor. Hermana María Luisa, provincia de Madrid. Adelante. Vamos a ver. La contemplación no es uno de los dones más supremos que nos puede conceder el Señor, pero que no siempre está en nuestra mano. Porque nos ponemos, hacemos oración y no sabemos efectivamente, después de años, la meditación ya la hemos absorbido y caemos dentro de Dios, pero ¿a qué me respondemos, señor? Bien, vamos a ver, la contemplación, ciertamente, una cosa es que uno se ponga en disposición de contemplación, que la meditación que hace, la meditación luego reciba el don de ser contemplativa, ciertamente es un don especial de Dios, un don especial de Dios. El otro día puse un ejemplo, si no me equivoco, creo que era de un tal Gígol Cartujano, un autor de la Edad Media, en la que definía la meditación, ponía un ejemplo comparativo, que era como una abeja que buscaba en las flores el néctar, y luego con el néctar elabora la miel. Yo diría que la oración de contemplación es ir buscando en la lección, en la lectura, que son esas flores, el néctar, esa es la meditación, y luego Dios nos da en ocasiones el don de ser contemplativos, que es elaborar la miel, distinguiendo un poco estos tres procesos, ¿no? El ir de flor en flor como hace la abeja sería la lectura creyente, ¿no? El coger el néctar sería la meditación, y el elaborar la miel sería la contemplación. En este último paso, aunque todos nos tenemos que disponer a que nuestra meditación al final sea contemplativa, al final el que lo sea verdaderamente, no solo el disponernos a intentar contemplar, sino el que la oración sea verdaderamente contemplativa, ciertamente es un don del Espíritu Santo, en el que Él nos abre las puertas de su misterio, de un misterio que como Él no nos lo revele interiormente, ese gustar internamente el amor de Dios, pero claro, Dios quiere abrirnos esas puertas. Entonces yo estoy convencido que cuando hacemos oración, como esa abeja que va de flor en flor y coge el néctar y del néctar elabora la miel, Dios le da la miel, aunque yo sé que habrá niveles muy distintos en la oración, y no podemos imitar a nadie, sino que cada uno pues que sea fiel al don que Dios le dé, ¿no? Pero bien, creo que también la aportación que hace el oyente es importante. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante, lo escuchamos. Lo primero quería felicitarle por el programa porque cada día está más interesante. Muy bien. Y ahora hacerle dos preguntas. Una, si usted supiera dónde podría yo localizar ese libro que llevo años buscando, un libro sobre las miradas de Jesús. Y la otra es, yo suelo hacer oración y yo me siento que cuanto más oración hago, más necesidad tengo de hacer oración. O sea, que no es esa frase del Evangelio que dice, el que venga a mí beba agua nunca más tendrá sed. Yo, mientras más sed, mientras más agua bebo, más sed tengo. No seré yo una persona rara ni algo por el estilo, ¿no? Bueno, yo creo que es una buena señal. Creo que es una buena señal el que la oración nos dé más sed. Y puede parecer paradójico, pero cuando uno va a beber, tenemos más sed. Pase de Dios, que es una versión diferente a ese diálogo de la samaritana con Jesús, que le dice Jesús, el que beba del agua que yo le daré no tendrá más sed. Bueno, aquí lo estamos diciendo de modo inverso, pero estamos diciendo lo mismo, ¿eh? Es decir, que en el fondo cuando usted dice que hago oración y tengo más sed de hacer oración, es como darnos cuenta de que solamente Dios nos llena nuestras expectativas, ¿eh? Y en ese sentido uno dice, yo quiero beber de la fuente que me sacia y no de otras fuentes que yo sé que no llenan mi vida, ¿no? Cuanto uno más gusta del amor de Dios, más insípidas le saben otras cosas. Esto es así, ¿eh? Más insípidas. Yo estoy convencido que pues, si alguien ha tenido una experiencia fuerte de la oración, le va a costar mucho, pues después estar perdiendo el tiempo en televisión viendo determinados programas y no sé qué, que son una porquería, una trivialidad, ¿no? Una frivolidad, le va a costar mucho, porque ha gustado de la verdadera fuente y pues muchas bobadas de esas le resultan absolutamente pues frívolas. Es lógico, porque ha gustado aquello que sacia el deseo de felicidad que tiene el hombre. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.